anuncia. Próximo a arribar, Mundo Bullicio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando se toque el miedo, lo único que te hará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, Guille. Hola. Este Guille que no... Guille, ¿todo bien? ¿Quién habla? Yo, Matías. Ah, ¿qué sé, Mati? ¿Cómo andás, che? Y bien, yo bien, pero tenemos un problema. ¿Qué pasó? No te escucho bien. ¿Qué pasó? La consola de acá no anda. No podemos salir al aire. ¿En la radio? De la radio, sí. Uy, no me digas. Necesitamos la plata del evento. ¿En serio? De la Primavera Bullicio. Ah, bueno, bueno. Bueno, para que yo lo llamo a Javier. Porque bueno, la verdad bueno. Que no tengo idea. Dale, es urgente, Guille. Dale, dale, yo después te llamo. Chao, chao. Chao, chao, chao, nuevo. ¡Dale, dale! ¡Dale, jugale todo el 20! ¡Todo el 20, todo el 20! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, minerito! ¡Vamos, minerito! ¡Vamos, minerito! Bueno, gracias, gracias, Lupier, esto para vos, Lupier, todos son locos, Lupier. ¿Dónde me dijiste? ¿De Santa Fe? Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, ¿qué te dijo prendido? ¿Qué? ¿Quién es? Guille. ¿Quién habla? Guille, ¿qué Guille? ¿Qué hace? ¿Qué? Guille. De la radio, de Guille. Bullicio. ¿Qué hace, loco lindo? Pará, aguantame. ¿Qué? ¿Qué? Pará, esta mano me la salteo. Pará. Sí, el champagne es para acá, para mí, para... Sí, Guille, ¿qué me decías? Perdóname. No, Javi, mirá, recién me llamó Mati de la radio. Sí, dice, ¿de qué radio? ¿De qué radio? De la radio, de Mundo Bullicio, FM Moreno. Mundo Bullicio, Mundo Bullicio, sí, los sábados de 3 a 5, dale, Guille. No, viste, era un inconveniente con la consola, viste. Sí. No vamos a poder ser al aire, parece. Te dijiste que si estaba enchufada la pared, pues a veces no está enchufada la pared. No, sí, está todo enchufado, pero ¿está no, enchufada? Sí. Ah, y bueno, ¿qué hago, Guille? Quería consultar por el tema de... ¡Para! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, Jennifer! ¡Hola! Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¡Esa! ¡Jenny! ¿Cómo andas? ¡Veniste con un amigo, Jenny! ¡Esa! ¿Cómo andas, pibe? ¿Todo bien? ¡Esa! Chicos, por favor, les pido. Guille, aguantame un segundito. Dice que esto me trae suerte. Tengo que... Mirá que esto... se me va el crédito. No te hagas problema. Dice, escuchá, vos escuchá la fiesta. Chicos, arriba del parlante, por favor. Sí, Jenny, hermosa, hermosa. Vos, Marquito, ponete está? La remera de la fe. Estoy acá. Ahora te digo. La remera de la Ferrere. Así, tienes el champagne. Los Guille. Guille, ¿estás ahí, Guille? No, la plata de la primavera bullicio, ¿viste? Si no, la plata. ¿Qué plata? Si podemos, ¿viste? ¿Qué plata? Pará. No, bailen. Ustedes bailen. Bien, esa. Dale, Guille, decime. Para refaccionar las cositas, sí. De la consola, a ver si... Yo estoy en otra, Guille, ahora. Estoy en otra. Estoy en otra. No te puedo decir. La plata se va. La inflación. Javi. Sí, López no Murphy. Jodas. No te jodo, ¿me viste cara de payaso? Es lo que estoy pensando yo. ¿Qué estás pensando? Yo estoy acá. Me gastaste la plata, Javi. ¿Cómo me vas a decir que me gasté la plata? ¿Dónde estás ahora? La vine a invertir. ¿A dónde la invertiste? La invierto acá, en el casino de Mar del Plata. Pará, aguantá un poco. Decime un número. ¿Qué te voy a decir, Javi? No. Pero bueno, entendés, la radio va así, la radio falta la billulla. Y yo dije, bueno, vengo y me invierto todo, me patino todo. ¡Guille! ¡Guille! ¡Bailen! ¡Esa, muy bien! Te queda bien la remera de la fe, te queda plata de champaña. ¡Esa! Guille, decime, Guille. ¿En qué te ayudo? ¿Estás loco vos? ¿Cómo te vas a gastar la plata? Estoy loco, estoy totalmente endemoniado acá. ¿Laburamos para qué? Y bueno, pero la vine a invertir como un fondo fideicomiso público urbano. La vine a invertir de eso, de comprar patacones, bonex. No. ¿Pero por qué? Qué lindo que es estar en Mar del Plata. La radio, entonces, pero tenemos plata. No, la vas a creer. Mirá, hay un imitador de Johnny Tolengo. ¡Ey! ¡Johnny, vale! ¡Ah, lindo es estar en Mar del Plata! Y lo peor es que no me invitaste. Y bueno, te mando un pasaje. Es que no me invitaste. No, ahora me ofendí. No, te mando un pasaje. Dale, dice. Te gastaste la plata, no la compartiste. Pará. Jennifer, Marco, ¿invita un amigo? ¡Ay! Dale, te mando un pasaje y venís. Bueno, ¿para cuándo? Ya mismo te mando el charter, escúchame, bueno. Pero antes de mandarte el charter, decime un número. 32. Vamos, Guille, vamos en esta, Guille. Jennifer, dame un poco de champán. ¡Vamos con el 32! ¿Estás escuchando, Guille? Sí. ¿Estás escuchando? ¡Vamos con el 32, Me escucha mucho. ¡Vamos con el 32, Grupier! ¡Grupier, aguanta Santa Fe! ¡Vamos! Dados rodando. Imágenes de dados rodando. ¡El destino se va con esos dados! 22, la casa no va. Guille. ¿Y? Guille, ¿acabas de escuchar? Sí, ¿ganamos? Bueno, es como que... ¿Ganamos, Javi? Ay, bueno, técnicamente... ¡Hola, mis chiquillos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis extensados! ¡Dios que sigue creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está Mundo Bullicio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Bullicio! ¡Que no te distraigan! Gente y el desierto. haya que comprar. Siento ganas de salir sin ver más tanta gente y el desierto. Resulta que otro día más rompiendo todo y olvidando. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número... ¡Borenstein! ¡Borenstein! ¡Dejá sacarte los mocos! ¿Qué número es? ¿Qué? Que te dije que la corté de faltar respeto a mi mamá, te estoy diciendo el número nada más. ¡Bueno, más fangola! ¡Más fangola! Bueno, gente que está al otro lado, bienvenido a Mundo Bullicio. Ahora nos vamos a poner de acuerdo en qué edición. Si no me equivoco, si no me falla el Alzheimer, si no me falla la pastilla que me tomo todos los sábados 11 y 10, 11 y 12 minutos, estamos en el capítulo 128. Guille, ¿qué te parece? 128, buen número. Buen número, 128, Europa. Buen auto, sacó un buen modelo Fiat. Ajá, me acuerdo, 128 Europa. Estaba el coupé también, el cabriolet. Y con, bueno, todos los que recordamos, con la farolera tropezó también, ¿no? Interesante. Y en la calle se cayó. Y conoció un general y, bueno, siempre. ¿Vos te diste cuenta? Uno se pregunta ahí y dice, ¿por qué la gente está tan loca? ¿Por qué la gente es tan violenta, la gente es tan narcisista, la gente es tan peronista? Ya te metí en un palazo del peronismo. Pero si uno se pone a pensar, vamos, sí, a hacer un mea culpa, no hace falta que me mees, un mea culpa nada más. Las canciones de chico. Mambrú se fue a la guerra, sí, chiribin, chiribin, chin, chin. Y tu mamá te canta eso y vos te imaginabas la guerra, un chico disparando contra gente grande, solo, llorando. Y a mí me daba miedo, ¿no? Sí. También me daba miedo el desempleo de esa época, pero también me daba mucho miedo esas imágenes, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿De qué manera te traumó a vos? Mirá, no, Mambrú, no me cantaba el Mambrú a mí. Mambrú después fue un grupo de chicos, ¿no? De Mambrú, ¿cómo era el tema de Mambrú? Ay, bueno, no me acuerdo, tipo las bandanas pero en varones. Queda, Mike, ¿qué pasa si me salta Yacimel a la cabeza? Es como que ya soy de otra época, ¿no? Claro, Yacimel sí. He comprado cassette de Yacimel. ¡Famón! Claro, yeah. Pero Mambrú, un chico de rasta, sí, Mambrú. Claro, ¿verdad? Mambrú, sí, que después pasaron sin pena ni gloria. No. El tongo de esos grupos, Guille, te voy a contar que firmaron un contrato los dos que después de terminar esos dos conjuntos por 10 años no podían utilizar el nombre ni de Mambrú ni de Bandana. Ah. Entonces fue una carrera tirada al pedo, así no pudieron hacer más nada. O sea, laburaba de telemarketing y decía, sí, ¿sabes que soy yo el que estaba en Mambrú? ¿Qué carajo me importa? Le decía la gente, ¿no? Atinadamente. Pero, ¿de qué manera te perjudicó? Se me vino la canción, como era. A veces gano. Ahí está. A veces así, no. A veces veo un soñador. Un sananano. Igual cantaban bien. Pero fue una época del país donde no importaba, o sea, el país estaba yendo a la mierda. Claro, y los tipos cantando eran los pañuelos de colores en la cabeza, ¿no? Las referencias culturales. El vaciamiento de un país en la música. Básicamente el título sería ese. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 128. Está del otro lado de la pecera, del otro lado del vidrio fotocromático, Matías Salomón primero. Matías Salomón primero, good afternoon. Va al aporte. Ahí está. Súbila, súbila, súbila, súbila. Oh, se, chupa la Pink Floyd. Oh, se. Ahí está, mira. Ahí va. Se escano. A veces no, se escano. A veces no, soy sobre todo, soy pero alma fuerte haciendo cover de Mambrú. Ahí va. Noche me quedo con vos. Puede ser. Bueno, gente, estamos. Sí, estamos así, no estábamos muy bien de la cabeza, señores, sepan entenderlo. Estamos contentos, nos dura la alegría del sábado pasado. No, es fantástico, es fantástica fiesta. ¿Qué tal, amigos, amigos? Fiesta. ¿Qué bueno, fiesta? Esta primavera bullicio. dura. ¿Qué fiesta la noche, Tete? ¿Qué noche, Tete? que nada, no sabes ni decir la frase. ¡Cambio de conductor! Bueno, me va afuera. No, bueno, nos dura la alegría todavía de lo bien que la pasamos y que hemos compartido con tantos amigos el sábado pasado en el bullicio primaveral. El primer bullicio primaveral. A mí lo que no me cerraba la noche es que la gente entraba y paraba atrás y decía ¡ah, qué buen lugar este! Y sonaba el celular, ¡pe! Y después entendí que la mesera era bullicio. No, pero Mati, ¿cómo la pasaste vos el sábado? Podés hablar, Mati, ¿eh? A ver. Tenía apagado el micrófono. Claro, se está apagando. Sí, me es increíble. Estuvo bien, muy bueno todo. Vendiendo birra como un campeón. Como un campeón. Como un campeón. Sí. Te di una mano a la barra. Nos quedamos ahí haciendo el aguante de barra, barra ahí. No daba abasto, sino. No, bien. Buen laburo, Mati. Buen laburo. Se llevó un cuarto de recaudación. Todos te están llevando plata a la radio. Guille, ¿qué opinas de la fiesta? ¿Qué te quedó de la fiesta? O sea, ¿cuál es la sensación? No, me quedó la sensación de... para que no me acuerdo nada. Me quedó una buena sensación de haber sido parte porque costó laburo, medio como que es la primera vez que estoy inmerso en un evento así de tal forma. Así que bueno, la primera vez que me quedo a la puerta, cobrando entradas, muy bueno, la verdad como buena respuesta de la gente. ¿Tuviste que amenazar a alguien? Corte nah, loco, pagame nah, o llamo nah, a la CIDE. No. Llamo al que mató a Nisman, por ejemplo. No, para nada. Pagaron todo, no vino ninguno y dijo, amigo, salve. Primó el objetivo, el fin, que era por la comunicación comunitaria. Y bueno, no, la gente de muy buena predisposición, la verdad que la pasamos bárbaro. Nos dieron abrazos al final, nos abrazaron, hagan otra. Así que bien. Y pese a que como de costumbre se demoró un poquito, parece que el puntual que puse por todos lados, el destino me dijo, te haces el canchero con el puntual, mirá cómo te tiro todo para atrás. ¿No? El destino mirá cómo te caigo a las 2 de la mañana. Mirá cómo te abro el lugar 2 horas y media más tarde cuando quiero, ¿no? Bueno, buena onda, le contamos que en la fiesta antes compartimos el lugar con una iglesia evangelista que estaba en el lugar. La previa fue... Hicimos el intercambio de lugares entre... la imagen para mí yo me llevo es la entrada del lugar, 2 banners, de Jesús, así, de la iglesia, ¿no? Así. Y yo colgando el banner de la radio arriba, del de Jesús con el padre al lado, ahí. Y lo miré al padre, esto es verdad, lo miré al padre y le digo, che, te pido permiso, le digo, sé que lo puedo hacer, pero quizás hay religión de por medio. Entonces lo quiero. El chabón me veía que lo quería poner el banner. Claro. Y me dice, flaco, vos sé lo que quieras, que no te hagas problema, que tenés al mejor sponsor detrás, igual. Muy bien, y dije, vos sos un fenómeno. Igual hasta ahí, porque viste cómo somos evangelistas. Bueno. Ya el toque, misa, ceremonia, empezaron a evangelizar, pero muy buena onda la gente de antes. Pudimos compartir el lugar y estuvo bueno eso también, ¿no? O sea, bueno, terminamos acá, nos vamos, dejamos el lugar a ustedes, mucha predisposición la gente del lugar también, Lisandro también. Totalmente. El otro sujeto... Centro Cultural Martín Fierro, recordemos. Martín Fierro, el otro sujeto, no me acuerdo el nombre, pero Laro, que estaba en el lugar también. Ah, no me acuerdo el nombre, pero un fenómeno también. También. Un genio, que... laburó de plomo de Rodrigo, nos contó. Ah, es verdad, el que estuvo en La Bailanta, que claro, estuvo con claro. El sello Magenta, que nos contaba. Claro, laburó con Toto Santillán, con Rodrigo, es un fenómeno, la verdad, muy gente muy copada. Muy buena onda, y lo interesante es lo que yo me llevo, ¿no? O sea, más allá que la meta se alcanzó, bueno, falta sacar los balances para saber cuánta plata realmente queda, ¿no? O sea, sí. lo invertido también, porque también invertimos plata también esto, ¿no? O sea, salió a alquilar el lugar, el sonido, un par de cosas. Yo la sensación que me queda es de prevalecer el trabajo en grupo, ¿no? Sí. Destacar que cuando se juntan un montón de personas para perseguir un solo objetivo y se ponen de acuerdo y hay un consenso, hay un diálogo, hay unas ganas de pertenecer a esto, se entiende lo que es el trabajo en grupo, ¿no? Se entiende que si no está el otro no puede estar. Y también lo interesante es cuando se pueden organizar movidas así fuera del Estado, fuera de una empresa privada, fuera de una roquería, ¿no? Pues yo lo veía a los chicos de las tres bandas, ¿no? Sí. Y me acuerdo la última vez que fui a Gurú Bar, a los de Té de Tilo, pidiendo por favor desde el escenario que le den algo para tomar. Claro. Ya no pedían ni una cerveza, pedían por lo menos, agua. No sé, una manguera de la canilla que les tira así para arriba a la banda, ¿viste? Corte regándolo como plantas. Ni eso. Y me parece que en espacios así, eso se respetó, se llevó un consenso, hubo libertad de consumo, ¿no? O sea, pero no en el sentido que uno está obligado, sino por el sentido que hay que compartir, ¿no? O sea, los músicos vinieron y no solamente los músicos estas ganas de yo quiero tocar, ¿viste? Ah, quiero tocar y demostrar lo que hago, que está bueno también. Sino también se involucraron bastante en la difusión, se involucraron en la organización. Las tres bandas que estaban ahí nos dijeron que si queríamos trabajar en el evento, si hacía falta estar en la barra, en algún lugar. Vino el músico también a colaborar, que nos tocó, ¿no? De Fieras Vagantes. El de Fieras Vagantes, claro, Mauri. Nos tocó y vino a laburar, se laburó con nosotros. Mauricio de Fieras Vagantes, claro, vos lo decías, estuvo en la parrilla haciendo patio claro. Como un campeón también. Entonces me parece lo interesante de esto, ¿no? O sea, cuando se puede trabajar en grupo y cada uno sale del personaje que tiene montado y le tiende la mano al otro y entre todos, porque viste la charla que tuvimos antes del evento, ¿no? Viste, la gente estuvo movilizada también. Porque creo que una cosa es sí participar de algo que está así, que la hagamos luego por hacer, y otra cosa es participar de una movida, de un trabajo en conjunto y colectivo, me parece, ¿no? Y a mí lo que me gusta demostrar es que se pueden hacer las cosas y no hace falta que esté el Estado de por medio y no hace falta que esté una empresa, ¿no? Que solamente conjuntarnos 15 o 20 locos con un poquito de plata sí, y con gente con mucha onda se puede hacer el evento. Así que bueno, le agradecemos, aquí le podemos agradecer. Además a mí también quiero agregar que me queda el agradecimiento a los músicos que, como vos decís vos, 1000% se han portado muy bien. Y te queda también, a mí me queda también la alegría de poder aportar en algo con la radio, que es una radio que a mí siempre me abrió la puerta y siempre me sentí muy bien. Ya como oyente me gustaba FM Moreno, sobre todo más siendo parte de la radio, y me queda también esa alegría personal de haber aportado. Y bueno, yo comparto también tu felicidad dentro de la radio y también nosotros ahora como programa, ¿no? Así, poder bancarte las cosas que te gustan autogestionándote, sí, ¿no? Me parece que eso es lo interesante de todo esto, y esto es interesante, para mí lo interesante es la frutilla del postre que yo me llevo, ¿no? El hecho de poder decir, puedo hacerlo. Se puede hacer, sí. Se puede hacer, tranquilamente se puede hacer y no es tanta, no fue tanta historia, tanto histrionismo de por medio. Pero eso yo me llevo a la sensación de poder pagar nuestro espacio y pagar nuestro compromiso con eventos y con un trabajo. Totalmente. Así que, bueno, agradecimiento a Mati, un campeón. Mati, gracias. Mauricio de Fieras Vagantes. Diego, mi amigo verdulero que me llevo con la camioneta. Ah, fuimos a comprar el hielo también. Ah, bueno, todo eso que no se ve, ¿viste? Que no se ve. Ese laburo que no se ve, que es tan importante. Las barras de hielo, tuvimos que comprar el hielo, llenar todas las cuestiones. Bueno, a usted, Guilla, hace falta que le agradezca, ¿no? Usted es parte del grupo, no hace falta que le agradezca. Con mucho gusto. ¿Eh? Pues voy a agradecerle algo o vos a hablar mal de alguien también en ese momento indicado. Claro, bueno, sí. ¿De Mati después hablamos? Sí. Hablamos Mati después, dale. Claro. ¿A quién más podemos agradecer para no olvidar a las bandas? Las bandas encontradas en la esquina, Mil Especies, Té Tilo, Katy Domessi. Y el profe de guitarra que no me acuerdo el nombre. Ah, que cantó con ella. Claro, ¿no? Que cantó con ella. Bueno, a Lisandro, al hijo también, y bueno, a toda la gente que... Y también a la gente, yo me quedé, Guille, algo de que vi, no te lo conté en su momento... Algo interesante escribiste vos en el Facebook del evento nuestro. Pusiste una parte de abajo, pusiste que era tan importante la presencia en el evento como que difundas este mensaje, ¿no? Sí. Yo me quedé con eso. Entonces un agradecimiento también a la gente que se tomó el tiempo de reenviar el mensaje, que se tomó un tiempo en, desde ese lado, ayudarnos también, ¿no? También, sí, y bueno, por supuesto. Así que, y bueno, y a la gente que no hizo nada por nosotros, gracias por hacernos tan grande cada día, ¿no? Gracias por motivarnos. Mati, ¿vos sabés un agradecimiento a alguien?

falta una hora. Vayamos a ver salir el sol. Salir el sol. Hoy ya vivimos mucho. Hoy ya morimos tanto. Por la autopista, televisión virtual en la ventana. Siempre el mismo programa, los mismos ojos, las mismas caras. Insomnio en el 77 del dial. El 77 del dial. Estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pasajeros de la noche, enemigos de Morfeo. Les presentamos a la agrupación argentina Ataque 77 con su canción Debilitándonos. Y no duerman, vagos. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. I was little. Pero poné vuelta al sonido, poné vuelta al sonido. Dale, boludo, seguí, seguí, que pasamos al Banco de Nación de la otra pared. Dale, sí, estaban barreteando los locos. Bueno, gente, regresamos del mundo bullicio. Pusimos un tema de Ataque 77, no fue el mejor tema, queremos decir. No fue el tema que vos decís, estás en tu casa y decís, che, che, escuchá, escuchá el mundo bullicio, qué tema está pasando. Sabemos, sé para entender, no es porque sea una radio comunitaria, sino porque, bueno, la gente no nos da mucho a veces. Somos tres para llevar este barco adelante y a veces los cables no hacen contacto. Ese es el tema de lo que estamos debatiendo esta tarde de noche acá en Mundo Bullicio. Gente, Guille, hay algo que me había quedado pendiente a mí para decirte. ¿Qué pasó el 21 de septiembre? ¿Nadie festejó el Día de la Primavera? No vi imágenes de Crónica en los lagos de Palermo con gente peleándose, borrachos, no vi eso. Estaba Crónica en los lagos de Palermo y no había gente, no había nadie. Ya nadie festeja la primavera. No te estoy escuchando, hago mímica. Mati, vos que sos más joven que nosotros, ¿no festeja nadie la primavera ya? ¿Por qué me faltaba yo? ¿A dónde fuiste el día de la primavera? ¿Fuiste a un picnic a un lado? Fui a tomar un café con amigos. Tomar café. Esta vez tranqui. Tomar café y Mati ponía boca arriba dentro del café y te quiero usar. ¿Qué otro café? No, mami, tío, re bien así, mami, tío, re bien, está re mamá. No lo habíamos hecho, ¿no? Bueno, gente, a mí me faltó. Yo me levanté el lunes 7:30 de la mañana a ordenar mi estancia de vacas y después puse Crónica. Dije, a ver el día de la primavera, quería ver esas imágenes, ¿no? Que uno que está acostumbrado a ver en los lagos de Palermo, que van todos buena onda, ¿viste? Y a medida que se empieza a juntar gente, a aglutinar gente, se va el sol, se empieza a efervescer el ambiente, se va el sol, empiezan a salir los demonios espurios hacia la afuera. Y falta la típica pelea de un loco con un cinturón en la mano corriendo a otro, ¿no? O sea, todos mamados, tomando pastillas con vino. Me faltó un poco la imagen de eso. No sé qué... ya no está más de eso de moda tampoco. Nadie me va a hacer cargo, ¿no? O sea, nadie me va a hacer la conversación. Me dejaron solo en esta conversación. Bueno, cuando me dejaron solo en esta conversación, voy a hablar conmigo mismo. Sí, Javi, ¿sabes qué pasa? Que la gente ahora hace todo esa reunión por Facebook. Hace el día de primavera, hace el grupo de Fotolog. ¿Viste? Y hace grupo de Día de Primavera y hace por internet, se junta por internet. Sí, escuchá, Javi, te puse un tema, ahí está. Subilo, subilo. Igual te voy a contar que no es la versión oficial, esta es remixada, esta, pero. Y si escuchamos este tema, si vamos a hablar. Mira. Qué inocentes que éramos, ¿no? Mirá, la primavera de la sangre alterada, la gente se mata por unas zapatillas Nike, ¿me entendés? O sea, como... Bueno, gente que está del otro lado, bueno, si alguien festejó el día de la primavera, por favor, el otro día de la primavera que nos inviten, así no lo vemos de afuera, ¿no? No somos como ese pibe con la nieta en el vidrio, siempre añorando que alguien le tire un centro, añorando que suene un teléfono, que lo llame y le diga, loco, devuelve la plata que me debes, ¿no? Siempre esperamos esos llamados. Estamos haciendo un poco de tiempo. Guille, ¿te podés comunicar? No podemos comunicarnos, tenemos... Háblenme, hablemos. ¿Cómo? Es un celular, me parece, ¿eh? Es un celular, ¿eh? Bueno, le contamos que queríamos entrevistar a gente de Hashtag para que nos cuenten sobre el tema del derrame de cianuro, ¿no? Un tema tan importante. Vamos a contar un poco, a explicar un poco, ¿no? Lo que son... Tenemos dos tipos de minería, ¿no? El cielo abierto o, si no, lo que son por abajo de la tierra, ¿no? Lo que es el trabajo por abajo de la tierra es un trabajo menos contaminante para el medio ambiente porque es un trabajo más manual, ¿no? Son la típica imagen de los mineros entrando como hormigas a la mina con un pico. Es algo así. Acá el problema es que hace muchos años se ha puesto de moda lo que es la mina a cielo abierto, ¿no? ¿En qué consiste una mina a cielo abierto? Es que la empresa agarró y dijo, mirá, mono, si metemos dinamita acá, volamos este pedazo de montaña, sacamos el oro que está de abajo y nos llevamos los lingotes. ¿Te parece buena idea? Y dale, si igual acá con 10 pesos lo arreglamos todo. Una conversación entre el político y el dueño de la empresa fue algo más o menos así. Entonces, ¿qué se hace, no? Se vuela un pedazo de montaña. Se hacen piletones en el piso enormes. No estamos hablando de todos medidas... enorme, gigantesca, no estamos hablando de una piletita pelo pincho de 2x2, no, estamos hablando de terribles piletones hundidos en la tierra. ¿Qué se hace? Se mezcla la piedra con cianuro. Entonces, ¿el cianuro qué hace? El cianuro Imagínate lo que causa el cianuro, que diluye la piedra. La piedra de la montaña la diluye al agua y queda el oro nada más. Ese es el proceso químico que hacen estos tipos para poder llevarse el oro. No solamente, este es el paso primero, ¿no? Después, bueno, está la parte de llevarse el oro a otro país, que esa es la parte que les gusta a ellos. Y después queda la parte de nosotros acá, ¿no? Supuestamente, según protocolos de minería y gente que se especializa en esto, supuestamente estos piletones tienen que estar hechos con paredes de concreto y después cerrados de vuelta con nuevas paredes de concreto para que eso no se pueda derramar o con el tiempo y los años pueda haber una explosión o algo y eso rompa esos piletones y se derrame. Supuestamente se debería hacer así, que es contaminante igual, no, no es que no es contaminante, es a futuro, es para dentro de 500 años que le derrame a alguien. Entonces, la herencia para los hijos. La herencia. ¿A vos qué te dejaron tus viejos? Mira, ahí tenés una mina. Ahí tenés un piletón lleno de cianuro y oro. Dale, boludo. Dale. A mí no me dieron nada cuando fui de casa. Estoy recontento, gracias. No, ay, es una gestión kirchnerista para vos. No, eso es. Del menemismo arrancamos y Cristina lo hizo por vos, Mati. Por vos lo hizo. Te dio el progresar, te dio un par de planes y también te dio también el cianuro. En agua. Muy bueno. Para la salud. Ha sido para la salud. Para la sed. No, paso de los toros, arrolla la sed. Bueno, Mati, no la puedo creer. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá, no? Bueno, estamos en el tema de los piletones. Estamos en el tema que supuestamente estos vertientes químicos, cianuro con piedras y montañas, quedó estos piletones. Bueno, ¿qué pasó en San Juan? No pudimos contenerlo, pa. Se nos rompió. Sí, Mati me mira así como diciendo, no, me sacaste el último cigarro que tenía. Sí, algo así parecido. Como diciendo, oh, se quede. Marco, ¿qué dejó la canilla abierta, boludo? Un derrame de cianuro en el río Potrillos. Esto es lo que llevó. Que no estamos hablando, ¿no? Que, por ejemplo, un camión atmosférico tiró desechos, caquita, al agua, ¿no? O estamos hablando, no sé, una curtiembre. Tiró, que es terrible, pero con el tiempo se va. Estamos hablando que desparramaron, que en realidad no hay datos, porque los únicos datos los dio la Barry Cove, y el único dato lo dio Ioja. Entonces, ¿qué van a decir? No, como que el INDEC tenía que haya pobres, ¿no? O sea, ¿qué te van a decir? No, pedir a toda la ciudad de San Juan, te van a decir, ¿no? Está todo bien, no pasa nada. Está todo bien, queridos. ¡Oro, oro! Tirando pepita de oro, Ioja. La cara del pueblo que estaba ahí reclamando le tiraba la pepita. Es la conferencia de prensa. ¡Yoja! ¿Usted siente cargo de culpa por envenenar a la gente? Toma, Pepita, tirando el chabón hacia los periodistas. Es un capo, es más o menos así. Bueno. Jackpack, multiball. Bueno. Los únicos datos que no se puede hablar en realidad de medición y de datos vienen de la empresa que hace años viene, no solamente de kirchnerismo, ¿no? Viene de Menem, ¿no? O sea, no echa culpa a Néstor y a Cristina de esto. Viene de la época de Menem y ha volado por toda la política argentina, ¿no? No solamente que Cristina se sienta a la mesa de la Barry y come con... Nah, quizás lo llama por teléfono más veces, nada más. Pero, o sea, todo el consenso político estuvo de acuerdo que se haga esto. Ahora, ¿qué pasó? Se derramó por el río Potrillos, se derramó una cantidad significativa de cianuro que supuestamente Aníbal Fernández y supuestamente Ioja dicen que ya pasó, que no pasa nada, che, que hay poca cantidad de cianuro en el agua, que... Es más, hasta el gobernador de San Juan invitó a la gente, y esto es verdad, no es chiste, todo esto es verdad, aunque a veces no diferenciamos qué es verdad y qué es el chiste, porque la realidad es tan grotesca, es tan histriónica la realidad que a veces el chiste queda corto. Ioja miró a la gente y le dijo, ¿y si quieren, saben qué? Tómense en medio vaso de agua y van a ver que no tiene nada. La gente iba pac, iban cayendo muriendo así. Y cuando Ioja se iba, le iba poniendo una pepita de oro en la frente a cada uno muerto, así, para la familia, para el velatorio. En los ojos. Una pepita de oro en cada ojo, muy buena. Bueno, así que recordemos siempre que el chiste más grande lo hace la política, no nosotros. Entonces, ¿qué pasó? No, dice, estábamos comentando, no te pudiste comunicar. Difícil la comunicación. Difícil con la provincia de San Juan. No pudiste comunicar. No, hasta el momento no. ¿Vos decís que puede haber algo oculto de tal que no podemos comunicar? Los inconvenientes propios de la comunicación. Íbamos a hablar con Omar, un chico autoconvocado que estaba ahí en San Juan y nos iba a contar un poco más de adentro, ¿no? Sí, estaba bueno escucharlo porque, bueno, como bien decís, bueno, hay muchos vecinos de ahí de Hatcher que se están autoconvocando, que ya han hecho varias marchas para exigirle al gobierno de la provincia de San Juan que, bueno, en primer lugar, que dé una respuesta concreta, porque hubo, lo peor del caso, Javier, es que hubo muchas idas y vueltas, que primero era poca agua contaminada, poco cianuro, después que era más, después... ¿Entendés? Fue muy, primero que se podía tomar el agua, después que no, fue todo como muy confuso. Entonces lo que en principio la gente está esperando es que le den una respuesta concreta de si el río está contaminado o no y si corre peligro la vida o no. O sea, la incertidumbre muchas veces es peor que cualquier otro tipo de certeza. Así que bueno, están de alguna manera reclamando eso justamente. Ahora hay mucho malestar de parte de las organizaciones que defienden el medio ambiente y que representan a estos vecinos, porque la justicia dio marcha atrás con la suspensión que había dispuesto para las actividades de la planta del Veladero. Había una suspensión, una cautelar, una medida cautelar que se dice, que implicaba que no se podía seguir trabajando ahí en el Veladero hasta tanto no se esclarezca la situación realmente de cómo pasó lo que pasó y cuál es el riesgo para la vida humana. Y si puede volver a pasar. Y si puede volver a pasar, exactamente. En un primer momento el juez que entiende la causa, bueno, paró toda la actividad de la mina, pero ahora la justicia, bueno, el mismo juez, caminó sobre sus pasos y ahora levantó aquella medida cautelar, ¿no? Caminó sobre sus pasos lleno de billetes, vamos a decirle, ¿no? Sí, o sea, por un camino claro, muy largo de dólares, así caminando para atrás, más o menos, ¿no? Empezando un poco de bolsillo, decís, bueno. Los bolsillos van a mirar a un hijo, algo por el estilo, ¿no? Porque, o sea, acá no estamos hablando, ¿no? Que hay una casa tomada que hay sospechas que están reduciendo cigarrillos Marlboro, ponele, ¿no? Claro. O que están robando leches de un colegio. Estamos hablando de algo que se ve a la vista, ¿no? O sea, tirar cianuro a un río, no solamente lo que lleva la contaminación, sino lleva que esa agua va a las cosechas, esa agua va a los animales, esa agua la toma la gente del lugar, ¿no? Y a mí lo que me llama más la atención, Guille, de todo esto es que un tipo como Gioja, ¿no? Los antecedentes que tiene, que en su momento, si no hubiese sido por la justicia y por el pueblo, sacaba, no me acuerdo, si no me olvido, la Famatina, que quería sacar al pueblo de Famatina entero porque abajo había una laja de oro. Claro, esa de Famatina es La Rioja, si mal no recuerdo. ¿En La Rioja? La Rioja. Es que es Pedro Herrera, el gobernador. Pero bueno, ¿viste? Son gobernadores muy ligados los de las provincias cuyanas a los intereses de las mineras. Para no ir muy lejos, ¿cómo? Familiares de Gioja. ¿La Rioja? La Rioja. Famatina, La Rioja. Familiares de Gioja son trabajan en Barrigol, o sea, hasta ahí va la cosa. Y sí, los gobernadores de esa zona de nuestro país son los principales lobistas de estas empresas. Yo tengo una clienta en el local que es de San Juan, ¿no? Sí. Y un día estábamos así hablando y yo no toqué el tema, nada. Me estaba contando que estaba viniendo acá de vacaciones y ella sola me dijo, mirá, San Juan estamos perfectos nosotros. Me dice, económicamente estamos re bien, me dice, hay trabajo, que el turismo, ¿eh? Pero te voy a dar un consejo, cuando vayas, llévate tu agua. Bueno. Le digo, ¿cómo, señora? Pues... Me dice, sí, llévate tu agua porque allá todos sabemos que el agua está contaminada. Y todos sabemos allá que no podemos tomar el agua. Entonces, viste, lo loco, esto, sí, lo loco, ¿no? Una señora que estaba muy lejos de la política, muy lejos de todo el conventillo político, ¿no? O sea, como un habitante de ahí, ¿no? Y lo muy loco que yo le decía a la señora, ¿no? Que habían empeñado su futuro por un pasar corto nada más, ¿no? Totalmente, sí. Porque sí. El agua no es que, el agua es la lluvia, re loco que hay, inunda los pastizales. No estamos hablando de una cuestión cósmica, metafísica sobre el agua. Estamos hablando de una cuestión esencial, ¿no? Que el cuerpo humano está compuesto por el 70% de agua. Y necesitamos agua para vivir, ¿no? Como las plantas y los animales. Entonces, cuando se embarga y se... Sí, se embarga sería la palabra, ¿no? Por un pequeño buen pasar, se embarga el agua. Y eso, están todos de acuerdo en eso. Me parece que eso es terrible también, ¿no? Totalmente. Ahí estaba buscando porque el nombre de una diputada que... Y a mí me llamó, mientras Guille busca esto, sí. Me llamó la atención Aníbal Fernández a un tipo como Gioja, ¿no? Tan cuestionado, ¿no? Con lo que Guille decía también, contaba que la familia de Gioja trabaja en la Barri, como que, ¿viste? Juegan al backgammon juntos, quizás, vamos a decir, tienen acciones, todo. Que Aníbal Fernández de Buenos Aires dijo, yo me manejo con los datos de Gioja y no tengo por qué no creerle. Y vos decís, ¿cómo vos te manejás con los datos solamente de un gobernador y de la empresa? ¿No te manejás con otro tipo de datos? ¿No? Igual estaría bien, ¿no? En un país normal estaría bien, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que el tema con Aníbal Fernández es que Aníbal Fernández ya a esta altura pone esa cara de yo digo siempre la verdad, con la actitud ya puede decir cualquier cosa, ¿viste? Últimamente. No, obvio, porque obvio. Yo hace un tiempo, para ello bancó en algunas cosas a nivel Fernández, ¿viste? Algunas salidas que tenía. Pero ella como que se comió el personaje y te pone la misma cara para todo. Y te puede estar diciendo, no sé, que vio una vaca volar con el mismo énfasis con el que te está diciendo, no sé, voy a mandar un proyecto de ley al Congreso, no sé. Yo lo llamaría un maestro de la distracción. Sí, sí, totalmente. No, porque en realidad el kirchnerismo lo que se basa en eso, ¿no? De distraernos, ¿no? O sea, de llevar la conversación para otro lado, porque vuelvo a Aníbal Fernández y te digo, si me olvido quién es Aníbal Fernández, me olvido las causas de Costique y Santillán, me olvido un montón de cosas, me como un asado con Aníbal Fernández. Claro, ¿sí? Claro. Es un tipo que te cae, o sea, que vino Aníbal, te cuenta un chiste con el bigote lleno de fafafa, te dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Te causa gracia. Pero no sabiendo quién es, ¿no? Según sabiendo quién es, ya y la diputada, da miedo, y la diputada, una diputada mendocina del oficialismo también. Mendoza, no hablo con gente de fuera perdón, del país. Mendocina, no hablo con gente sanjuanina. Sanjuanina, ya me hice una mezcla de provincias. También atribuyó todo esto a la campaña sucia, ¿viste? Ya nos falta también quien intente cualquier tipo. Todo lo que pasa es todo campaña sucia. Nuestro programa es una campaña sucia. Claro, dice, tal cual. Es una campaña sucia, mundo justicio. Me parece que sí, ¿no? Y la diputada que dijo esto es... Diana Conti. No, atenti. ¿Estás escuchando? Sí. Mayra Río Frío. Así se llama. Mayra Río Frío. Río Frío. ¿Y qué estamos hablando de un río? De lo ah, de río realidad. Frío, ¿no? El frío del corazón, el río, ¿no? Como el rey... No, bueno, le deseamos lo mejor a Mayra. Un besito en la nuca, ¿no? Le deseamos lo mejor. Algo más dice para... Bueno, simplemente eso. En este momento, bueno, se están haciendo... dando a conocer la no conformidad de las agrupaciones que defienden los intereses de los vecinos ante esta medida judicial de suspender la medida cautelar y que la Berrick siga trabajando como si nada hubiera pasado. Sí, porque hay que remarcar algo con un acento bien grande en esto, Guille, me parece que si no, tanto el Monsanto en Córdoba como acá, si no hubiese sido por los autoconvocados, por las ONG, las asambleas de barrio y los activistas, pero sería un shopping la mina ya hoy por hoy. Sería, sin pero duda, lleve sin su duda. Oro, venga y lleve su pedazo de oro, grabado, no, no así con nombre. Yo pensaba esta semana, no nos extrañemos ahora, de los próximos días, empezar a ver en la tele la propaganda de la Cámara Argentina de Minería Responsable, que hace un tiempo, cuando también se puso el foco sobre la actividad de Barrick Gold, apareció como inundando todos los canales, aparecía la misma propaganda mostrándote que si no hubiese minería no tendríamos micrófono, no tendríamos vaso, no tendríamos mesa, no tendríamos semáforo, ¿no? Como que todo vale... y el tema de los perjuicios que lleva la actividad minera a las poblaciones. Es el costo que hay que pagar. No, directamente ni se habla, se claro. Tapa, ¿no? No aparece. Igual me parece que, no sé si no se... Por lo menos en los grandes medios, ¿no? Estamos no se habla, y yo todo me dirijo a la gente, ¿no? Me parece, ¿no? A la gente como gente general, ¿no? Como ese monstruo llamado gente. Hay que hacernos cargo, me parece, ¿no? Porque viste, a veces cuando se dice, no hay que subestimar al electorado. Lo voy a subestimar, perdóname, ¿no? A veces hay que hacernos cargo también como ciudadanos de que están votando a gente que está permitiendo que por un pequeño buen pasar vuelen una montaña entera, llenen con cianuro un río, maten un fiscal, pongan causas armadas, hagan lo que quieran. Entonces me parece que llega un momento como también, yo no sé si la palabra sería subestimar al electorado, pero sí hacerse cargo, ¿no? Y empezar a hacernos cargo a quién estamos votando, ¿no? O sea, estamos votando a gente tan perversa y siniestra como esta. Entonces me parece que también hace falta un poco de mea culpa también, ¿no? Diciendo, loco, esta gente está ahí porque la votamos nosotros, ¿no? Y también, sobre por abajo, me parece que el pacto social que uno firma es esto, ¿no? Bueno, ¿cuántos ríos me vas a contaminar? De los 5 me contaminas 3 y tenemos tablet. Dale, hacelo. Me parece que esto, ¿no? O sea, se está poniendo en juego esto, me parece, hoy por hoy en el presente. ¿No? Como esto, un contrato, un pacto social de decir, bueno... contaminemos, destruyamos todo lo que podamos con tal de tener una tablet y pertenecer al futuro, ¿no? O sea, y ser tan lindos como la gente que sale en la tele. Sí, sí, sí, es básicamente lo que vos decís, pero además de este juego de la elección y de que los tipos están ahí porque los votamos, entra también un montón de factores, porque está bien, es verdad, el que está en el Estado y que administra el Estado tiene una responsabilidad suprema, pero digo, también está esto, digo, están los medios que no hablan. Está el empresario que viene y hace lo que hace, sin importarle nada de nada del otro.

first to learn to crawl. Usted está loco. And a real good just do you feel like swimming? Do you feel like swimming? Yes, right now I know a way to swim all the way downtown. I know a way to swim all the way downtown. Bueno, y otro de los temas que poblaron los medios de comunicación esta semana fue la visita, la gira en realidad, del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, por Cuba y Estados Unidos. Realmente se habló muchísimo de todos los discursos que dio el sumo pontífice, tanto en la isla gobernada por los Castro como en los Estados Unidos. Fue la verdad que una noticia mundial de toda la semana. Así que bueno, vamos, nosotros no quisimos ser menos y quisimos estar un poco también al tanto de lo que pasa con la visita de Papa Francisco por Cuba y Estados Unidos. Así que bueno, teníamos una comunicación telefónica, estamos comunicados. ¿Me escuchás? A ver, una persona que está allá en Estados Unidos siguiendo muy de cerca a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. Hola, buenas tardes de Argentina, te saludamos, Guillermo es mi nombre. Hola, ¿cómo? Para que tengo el sueño contramano, así laburo mucho. ¿Cómo anda? ¿Me dijiste Rodolfo tu nombre? Guillermo, mi nombre. Matías, estamos, ¿me dijiste? No, Guillermo. Guillermo, ¿cómo anda? Estamos acá, Guillermo, en FM Moreno, acá en Mundo Bullicio. ¿Todo tranqui, che? Sí, recordanos tu nombre, por favor. Sí, mi nombre es Aurelio. Y bueno, me encargo de cuidar al Papa, ¿viste? La verdad que te confieso, Guillermo, aprovecho, porque el otro día me hizo una entrevista en TN y no me animé a decirlo. Te lo voy a decir a vos. Estoy cansado, loco. Estoy todo el día con el Papa, todo el día. Me levanto con él, lo veo cómo se levanta, lo veo cómo amanece, cómo se cepilla los dientes, cómo se lava el culo. Y bueno, la verdad ¿todo que... eso es? Sí, soy asistente. Yo pensé que esto iba a ser alguna... como algo, estar, no sé, Tomás pensó en seguir a Jesús. Yo pensé que era algo así, salí de la capilla del Padre Gerasi que estaba acá yo. ¿Pero vos de dónde sos? ¿De dónde naciste? Yo soy de Buenos Aires, yo estaba con el Padre Gerasi metido, ¿viste? Ajá. ¿Y pero de qué barrio? ¿Dónde naciste? Estaba bien metido, ¿viste? Estaba muy metido adentro con el Padre Gerasi. Y nada, en Pontevedra. Pontevedra. Y bueno, ya, y Bergoglio lo conozco hace mucho tiempo, lo conozco, digamos, ahí lleva a Paco a la 11-14. Y Bergoglio siempre me decía, no fumes tanto, dame un poco a mí. Después me enteré que lo tiraba en realidad, ¿viste? Pero que no fumaras tanto nosotros. Y ahí empezamos a hacer buena onda con Bergoglio. A mí el padre Graci me estaba tratando un poquito mal. Entonces Bergoglio me conoce ahí, me pone la mano en la cabeza y me dice, hijo, levántate y anda, Jesús está contigo, a tu derecha, a tu izquierda, adentro y afuera. ¿Y desde cuándo sos el asistente del Papa? Hace 15 días, y ya me tenía las pelotas llenas, te digo. Ya la verdad que no lo soporto más, esto se está transformando en una tortura. Pará, porque tenés un trabajo privilegiado realmente, muchos quisieran estar en tu lugar. Te lo cambio, así que nada, prefiero estar en el campo de concentración en Auschwitz, te digo, mirá. ¿Para tanto? Sí, es un hincha bola, tiene ataque de pánico el tipo este. Vos lo ves tan tranquilo por la tele, pero tiene ataque de pánico. Empieza a gritar a la noche. El diablo viene por mí, el diablo, y me grita el diablo, todo el tiempo con el diablo. Me tiene las pelotas llenas, la verdad que todo está transformando en una locura. Pero supongo que a vos te ayudará alguien en tu trabajo, o estás solo. Sí, pero me hablan en italiano, no entiendo una bosta lo que me dicen también. Yo también estoy un poco hostil, también ya estoy un poco mal amargado, entonces como que no hay mucha relación. El otro día vino uno, me llamaba Fon, me decía Copi, me decía, bastante la concha. Y medio que no le gustó al Papa Francisco eso, ¿viste? No le ¿Y gustó. Qué te dijo? Y me dijo, dejalo, soltale la sotana, sacale la joya. Como que no le gustó mi reacción, pero me entiende, estoy desterrado de mi tierra, extraño el asado, el tango, las chicas, ¿viste? Bueno, pero también que estás conociendo muchos lugares con el Papa. Yo también, conozco González Catán, Villa Lugano también, conozco muchos lugares también. La verdad que esto es muy aburrido, te quiero decir que es insoportable, Papa. ¿Querés hablar algo más de Papa? Y ahora, por ejemplo, ¿dónde estás? Ahora estoy en un cuartito que tiene al lado del Papa, que está dentro del baño, que comimos unos ravioles a la boloñesa y le hice un poco de fritura a la panza y estaba medio... Yo te cuento todo esto porque él me lo cuenta a mí. Sí, sí, contanos. Sí, o sea, traigamos de comer y me dice, tengo el estómago a la miseria, me estoy teniendo una de pedos, pedos no. santificados, ¿no? Pedos con olor a Dios, ¿no? Pero pedos al fin, ¿no? Y él... Lo más loco, Guillermo, ¿qué le parece gracioso esto? Porque ajá. se tira un pedo y me dice, agarrame el dedo. Y se tira por un costado y dice... No, Dios no esté lo contigo. Veo Bergoglio haciendo así. Es un hijo de puta, Bergoglio, no, ¿eh? No, no, no, no. No creas, no creas lo que ves en la tele, ¿eh? No vean, no. Es desfachatado. Mirá. Eso tengo que aceptártelo. Es un loco lindo. En el fondo es un loco lindo. Che, ¿y estuviste cerca en alguna reunión con Cristina? Sí, pero él sabe que no la quiero... escuchar algo? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo la veo a Cristina y me pierdo, ¿me entendés? Yo la veo a Cris y es como que... como que ver a tu papá y a tu mamá juntos, ¿me entendés? Ah. Como ver esas familias de antes que se querían, ¿viste? O por lo menos lo aparentaban que se querían, ¿no? Enfrente de los hijos. Es un poco... Yo la veo a Cristina y me un poco loco. Ah, bueno. Te quiero mucho, Cristina. Cristina, te amo. ¿La pudiste ver? ¿La pudiste hablar con ella? En sí, el hijo de puta este me dejó ilustrando los zapatos y no pude verla. Es un turro, porque sabía que yo la quiero a Cristina. Y cuando venía Cristina me dijo, Javier, bambino, no vení. Boludo, no me hablé en italiano, nosotros no conocemos el barrio, el 1114, George. Y me dice, lustrame los zapatos. Pero viene Cris, lustrame los zapatos, viene Cris. Y ahí, bueno, un cortito al mentón. Veo que se tironeó el asunto, entraron esos, viste, que están vestidos como de cosas raras, suecos, los que sí. los cuidan. No, me volvieron al mismo tema. Me insultaban y yo no entiendo de qué me están hablando. ¿Rodolfo era tu nombre? Guillermo, no entiendo. Decime algo más, quería que te cuente, porque tengo que lavarle las bolas, poner un poco de talco a las bolas ahora porque se les paspa. No te puedo creer que tenés que ir a hacer eso. Sí. Pero tiene que haber algo positivo ser el asistente de Francisco. Algo bueno tiene que tener. Y algunas cosas me estoy choreando en el Vaticano. Ah, bueno. Algunas cositas, algunas piedras, algunas gemas que están en los vasos. Igual estos boludos no se dan cuenta de nada, hay tantas cosas para... Algunas cositas le... Bueno, no te robes mucho porque por ahí, viste, después... No, no, el otro día me... Y me, el otro día me descubrió, te cuento esta que está buenísima, te cuento. Pará. ¿Qué? ¡Ahí voy con la maicena! ¡Para un poco! ¡Yo ando con mi mamá de Buenos Aires! Bueno, es un hinchabola, te dije que es un hinchabola. Escuchame que te iba a decir, Me diría que te iba a contar. Sí, me vas a contar una anécdota bárbara que no me tenés que contar. te reí solo. No, sí, pero no sé si contarte, a ver si te contaste. ¿Te la cuento? Dale, contámela. El otro día agarra el padre... ¿Cómo te gusta que lo nombre? ¿Bergoglio o Francisco? Pues yo le digo Tito, en realidad. Tito, y decirle Tito. Le digo Tito, sí, le digo sí. Tito. Le digo, Tito, vamos a hacer una joda y me disfrazo yo de vos. Y nos pareció copado, ¿viste? Y salí a pedir plata ahí por Roma, ¿viste? Vestido del Papa Francisco. Tuve 3 días preso. Mirá. Porque pensaron que le había golpeado al Papa, le había sacado la ropa y la pasé mal. Después vino todo boludo de vuelta a los suecos. Sí. Y me sacaron de la cárcel. Pero bueno, ¿viste? Yo la verdad te vuelvo a decir... Yo encontré a Dios porque estaba adicto al Paco, otras cosas, ¿viste? Yo no soy muy, muy creyente de base, de familia bueno, religiosa, bueno, pero ¿viste? Estás mejor, entonces. Sí, no sé, mejor. Porque antes estaba flasheado y no me daba cuenta de nada, ¿viste? Ahora estoy acá y no me gusta este ambiente, ¿viste? Como que me hincha mucho las bolas este tipo. Me hincha, es muy hinchabola. El otro día, vamos al Renault 4. Le digo, escúchame, agarré al Alfa Romeo. No, vamos al Renault 4. Le digo, tanta lástima te gusta dar. Si Jesús ya murió, claro. No te está viendo. ¿Me entendés? Bueno, pero es un hombre austero, por eso. Es un hombre austero. Es un pelotudo más que austero. O sea, disculpa, Guille, yo sé que vos estás en un medio comunitario que para vos lo que estoy diciendo está es... Bien, está bien, es como bien. Que me lapidarían ahí, seguramente. Pues yo sé que al Papa lo quiere la gente. Como tocar a Maradona, tocar a Gardel, tocar a Grassi, ¿no? Bueno, es como... Grassi no sé. Bueno, depende de cada uno. Para mí es un tipo que se merece ser tocado, Grassi, ¿no? Y merece que uno que toque, que Grassi te toque también con su benevolencia. Así que, no sé, la verdad que te voy a comprar maicena, Guillermo. Ahora te voy a poner talquito en las bolas este. Bueno. ¿Y algo más querés que te cuente así del Papa? No sé, ¿algo más? La verdad que me nombraste a Grassi y me quería... Pero bueno, por ahí queda para otra entrevista. Preguntale al abuelo que quiera, yo no tengo problema en responder. Escuchame, no hablo, acá te hablan todo en italiano, en holandés, así no hablo con nadie. El boludo este Papa Francisco me habla en italiano. Le digo, Francisco, háblame en castellano, papito. O sea que vos entre Grassi y Francisco te quedas con Grassi. Las cosas que hizo Grassi. Las cosas que hizo Grassi. Escúchame, por favor, no. Bueno. No mezclemos el Viejo Testamento con el Antiguo Testamento. No mezclemos la Cábala con el manuscrito de los judíos antiguos. No mezclemos las cosas. No estás levantando mucho la voz ahí con el Papa. Debe estar todo muy tranquilo. Debes tener que estar todo muy sereno, ¿no? No, porque está ya la hora que se va a masturbar al baño el Papa. Se lleva la laptop. Está bien. Creo que hay un problema. Disculpa que me río, porque la verdad que esto, si usted tiene una imagen del Papa de la que no es, pues me río de esto por eso, ¿viste? Tiene unos videos de unas novicias así. Bueno, mejor. Sí, mejor no te cuento porque es una locura. Mejor no me cuento. Por eso está ahora allá, pero por eso te digo, decime. Pues yo te también he cortado, yo estoy muy contento de hablar con un argentino, te tengo que decir eso. ¿Cómo anda Argentina, che? Bien, con los problemas de siempre, pero bien. Subcampeones del mundo y subcampeones de América son. ¿Se sabe quién mató a Carlitos Menem o no? ¿Todavía no se sabe? No, todavía no. Está medio demorado, eso todavía. Tampoco estancado. Un poco estancado. Tenemos otros bolonquis ahora. ¿Cómo qué? Contame algo de Argentina, contame cosas de Argentina. ¿Cómo está el tango? ¿Cómo anda el tango? El tango está electrónico. ¿Electrónico? Electrónico. ¿El obelisco cómo está? Sin la punta. ¿La calle Lavalle sigue teniendo cines porno? No, la gente mira porno en su casa. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a Buenos Aires? ¿Qué te pasa a Buenos Aires? Fito lo rebanca. Fito está en todos lados. Aparecen todos los shows. Fito vino acá y el otro día se tocó un tema con el Papa Francisco. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Estaban las novicias así, se movían las sotanas y todas a calor. ¡Ah, Fito! Y se movían así las sotanas, una locura. Loco, te tengo que dejar. Bueno, te tengo que dejar porque está saliendo el Papa, terminó. Ahí acabo de escuchar, para. Ay, sí, ahí cerró la laptop y se escucha. Ah, escucha. Bueno, mejor no. Ahí está, sí, ahí es la contraseña que tenemos entre. Bueno, algo más que quieras contar. Sí, no sé si lo voy a cuidar tanto. Yo te digo la verdad, me quiero volver a Buenos Aires. Estoy esperando que me salgan los papeles y me voy a Buenos Aires, te digo la verdad. Encima estoy vestido con un pelotudo, me tenés que ver vestido de monadillo, tengo 45 años. Sí, ¿qué tengo barba, vestido de monadillo, parece un pibe de 12, parezco. De monaguillo te viste, no te sí, puedo parezco creer. El hijo de una familia hippie de Plaza Francia, ¿no? Todo con túnicas blancas, un pelotudo parezco, la verdad, un pelotudo parezco. Bueno, Aurelio. Sí. No sé, te mandamos un gran abrazo. Bueno, yo te mando también otro abrazo a vos, a la comunidad cristiana también, y recordar, ¿no?, que el Padre Francisco siempre está pensando en ustedes y que lo bueno que Jesús esté entre nosotros o dentro nuestro también, ¿no? Porque a veces también que está bueno que te entre bien Jesús, ¿viste? Bueno, gracias, No, gracias a vos. ¿Y te puedo pedir un favor? A ver. Te voy a pasar un teléfono. ¿Puedes llamar a mi vieja y le decir que me mande 500 euros para el pasaje? Sí, le digo. Anota. Dale. Anota. 154 Dale. 0237 322221158. Get it.

Bien, continuamos aquí en Mundo Bullicio, en una en un segmento cultural, musical del programa. Sí, no, una, mirá, no quiero decir nada, Guillo, porque viste cuando no querés tentar al diablo y decís, no miremos al que está llamando por teléfono, no miremos al teléfono, tratemos de pensar, ¿conocés Río Negro? No, pero me encantaría, la provincia de Tete Custaró. ¿En serio? Ahí nace Tete Custaró. Qué grande Tete Custaró. El dato inútil que tiré, ¿no? Esos datos que no suman, pero suman a no que haya silencio. Claro, ¿no? Y a evadir la atención del teléfono. Ay, ¿querés contarnos, Guille? Bueno, igualmente les voy contando. Igualmente, contanos, que bueno, uno de los grandes músicos de la historia de nuestro país fue Luis Alberto Spinetta, qué duda cabe de eso. Y entre los tantos homenajes que ya se hicieron, que se harán al gran Luis Alberto Spinetta, hay uno programado para el próximo viernes 2 de octubre en un espacio allí en la ciudad de Buenos Aires, en la Trastienda, uno de los pocos espacios, Javi, que queda abierto, ¿no? Porque lamentablemente... Te cuento que el dueño de la Trastienda es la hermana, así que... Bueno, por eso está abierto. O no sé si lo vendió o era de la hermana. Sigue abierto. Va a estar este un homenaje a uno de los discos de Luis Alberto Spinetta, el disco A 18 minutos del sol, disco del año 1977, un disco con el que Luis Alberto ingresó de alguna manera al mundo y a la fusión, lo que fue el jazz rock. Y bueno, a ver, un interesante homenaje a este disco, a 38 años ya de la edición de A 18 minutos del sol, con una banda que se llama justamente, que se creó, se juntó a propósito de este homenaje, y que se llama A 18 Minutos. Una banda que integran músicos que han participado, que han estado junto al Flaco Spinetta, como Machi Rufino, que junto con Osvaldo López y Diego Rapoport grabaron originalmente el disco 18 Minutos del Sol. Estará Luis Cerabolo, que participó de la banda que lo tocaba en vivo. Estará Guillermo Arrom, que tocó y grabó muchos años con Luis Alberto Spinetta. Y además sumarán en teclados a Andrés Buzaert, que es pianista del grupo Acá Seca Trío, y van a interpretar canciones del disco, por supuesto el disco entero, y además otras canciones de otros discos y de otras agrupaciones de Luis Alberto Spinetta. A mí para destacar, ¿no? Porque el Flaco, los gustos, viste cómo son los gustos de cada uno, ¿no? Sí. Te puede gustar o no, sí, pero algo supuesto. Para destacar, ¿no? Yo conozco la carrera de Invisible, el Pescado Rabioso, ¿no? Que viene de tanto tiempo. Lo original, ¿no? Y lo particular que es la música, su voz. Y también cuando te das cuenta que hay un trabajo en la música, ¿no? Que cada sonido está puesto ahí por algo, ¿no? Que cada letra está puesta por algo, acompañada con esto, con aquello. Me parece que es uno de los más grosos, ¿no? Que nos dio la cultura argentina, me parece, ¿no? Y yo lo destaco más al Flaco como una cuestión más como más intelectual, quizás, ¿no? O sea, quizás el Pescado Poética, Rabioso, ¿no? Fue lo más visceral que hizo, vamos a decirle, sí. Lo más rockero. Totalmente. ¿No? Lo más furioso. Pero después toda su carrera es como muy introspectiva, ¿no? Como muy así, como es el Flaco. Sí, sí, y además como que nunca se salió de su línea, ¿no? Mantuvo una coherencia importante. Y un gran poeta. Y gran influencia para todas las bandas de gustos y tendencias. Gran influencia para bandas de todo tipo de géneros dentro del rock, ¿no? De todo tipo de... Tanto los más poéticos como los más heavy, ¿no? Todos te nombran al Flaco Spinetta. Así que bueno, esto es el próximo viernes allí en la Trastienda, allí en el barrio de San Telmo. Y bueno, estamos ahí comunicados con Guillermo Arrom, justamente, que bueno, es un músico que ha participado y ha tocado y grabado durante años junto a Luis Alberto Spinetta e integra esta banda a 18 minutos. ¿Qué tal, Guillermo? Te saludamos acá desde FM Moreno. Mi nombre también es Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo te va? Encantado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Guillermo, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Javier. ¿Saben que yo me llamo Guillermo Javier, no? Nah, ¿en serio? Sí. Increíble. ¿Cuándo nos vemos? ¿Tomamos un café? Algo, tenemos que hablar de esto. Guillermo, bueno, muy agradecidos de esta charlita que vamos a tener. Y bueno, contanos. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Contanos, Guillermo, cómo viene, cómo se pensó en principio este tributo a este álbum de Luis Alberto Spinetta y cómo lo están pensando, cómo lo están proyectando. Bueno, no es un tributo. No es un tributo. No es un tributo. Es música viva que estamos interpretando, respetando los arreglos originales. Ajá. Pero como es un disco de jazz, sí, hay muchas cosas de improvisación, que es lo que lo mantiene en vivo. Tal y cual. Fue así, mira, estábamos ensayando con Luis Cerábolo, que tocamos, sí, juntos en el grupo La Cruza, y hablando de yo iba a escuchar a esa banda, viste, que tocaba Cerábolo, porque el disco que a mí me abrió al mundo del flaco fue ese, fue 18 minutos del sol, y yo escuchaba cosas más de jazz tradicional o de jazz moderno inclusive, entonces no me había enganchado mucho ni con Invisible, por más que mis hermanos escuchaban, o sea, me gustaba, pero no era lo que yo elegía. Tal cual. En mi rato de tocar disco, digamos. ¿Y qué encontraste en ese disco que te llamó tanto la atención? La conexión con el jazz, porque ya para el 77 también escuchaba cosas más modernas, tipo Mahavishnu Orchestra, qué sé yo, Hermeto Pascual, otras cosas de McLaughlin. Bueno, entonces escuché ese disco y dije, esto me atrapó más, me gustó y lo gasté de tanto escucharlo. Guillermo, y bueno, y después cuando empecé a ir más a recitales, sí, fui a verlo al flaco varias veces y a Cerábolo lo vi en un par de ocasiones. Entonces, charlando esas cosas con él en un ensayo en Ana Cruza, me dice, estaría bueno volver a tocar esa música. Y me dice, me propone hacer eso, me propone juntarnos a tocar eso y llamarlo a Machi. Y yo dije, buenísimo, y ahí nos juntamos con Machi y con Luis, y Machi propuso a Andrés Lucer. Sí. Y todos recontentos porque es un musicazo, y le dimos para adelante, ¿viste? Es como el principio de algo, es como lo que nos amalgama, es este disco, pero nuestra idea es seguir haciendo música. ¿Y cómo es, Guillermo? Cosas propias y otras músicas, las que sean. ¿Cómo es salir de vuelta después de tantos años con el peso en la espalda, ¿no? De estar interpretando una obra del flaco. ¿Pesa algo eso ustedes como músicos, ¿no? Porque uno te escucha hablar y uno siempre conoce a los referentes, al cantante de las bandas, ¿no? Pero yo te escuchaba recién hablar a vos también de la década de 77, escuchando jazz con otras bandas. Y también, o sea, ¿cuánta historia hay detrás de eso también, ¿no? También. ¿Hola? Hola, sí, es toda una vida de escuchar música buena, ¿no? Y rodearse de músicos buenos, que da la casualidad que son amigos increíbles, y entonces es como el mejor caldo de cultivo para hacer algo artístico, ¿no? Vos recién nos contabas, Guillermo, que bueno, venías escuchando el jazz moderno, y esto te acercó un poco al universo Spinetta, este disco, a 18 sí. Minutos del Sol. Bueno, también se podría decir que acercó el jazz también a las personas que por ahí seguían la Spinetta y que no habían incursionado tampoco en la escucha del jazz. Sí, justamente ese disco fue como un divisor de aguas, ¿viste? Porque hubo gente que lo criticó muchísimo. Uh-huh. Hasta llegaron periodistas, sí, llegaban a sugerir de que ponga, que quizás tenía que poner otro guitarrista, ¿viste? Porque, bueno, y barbaridades. Claro. Y pero también era nuevo criticado en esa época, ¿no? También lo que estaban haciendo era como vanguardia también, ¿no? Algo, sí, incomprendido. Sobre todo era vanguardia en sobre todo en el país. Era algo que claro, se venía haciendo así algunos años afuera. Qué sé yo, Miles Davis, ¿no? También empezó con lo de jazz rock, Miles Davis. ¿Qué diferencia ves vos de esos años 77 al día de hoy con el rock, por ejemplo? ¿En qué pensás que cambió o cosas que perdió o que ganó, quizás? Yo creo que es todo ganancia, que no perdió nada. Perdimos la gente increíble que se fue yendo en el camino, que nos dejaron enseñanza, pero es como que quedan en los genes de los músicos actuales, ¿no? O sea, los músicos actuales grosos son recontra más grosos de todos los que hubo hasta ahora. No sé, antes había muy pocos, entonces alguno destacaba, pero ahora hay como muchísimos músicos muy buenos y algunos que destacan, pero es como que las herramientas están más al alcance de todos para formarte. Claro, yo creo que quizás uno, yo soy más joven, ¿no? Pero uno veía videos de esa época así, y lo que siempre uno veía era como la creatividad para hacer todo, ¿no? Desde el tema a cómo grabarlo, a cómo mezclarlo, a cómo venderlo, todo un proceso creativo, ¿no? Claro, claro. Eso sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora está más al alcance de más personas. Los que destacan hubieran destacado antes también, yo claro, supongo. Tal cual. Guillermo, y bueno, ¿en qué va a constar este concierto? ¿Van a tocar el disco entero a 18 minutos? Vamos a tocar todo el disco a 18 minutos del sol, que la verdad que fue muy poco tocado. Yo creo que con la banda Spinetta tocaban Toda la vida tiene música. Ajá. Y creo que el tema mismo 18 minutos del sol, y después no muchas más cosas. Y Canción para los días de la vida lo fue tocando a lo largo de todos sus años de interpretando su música, ¿no? Bien. Y después vamos a tocar algunos otros temas. Sorpresa después. ¿Va a haber invitados también? Sí, están invitados en Gustavo Spinetta en batería, tocando en Viento del Sur. Y Juan Pablo Rufino Picoroso en un tema sorpresa que no voy a decir. Como casi un viaje egresado, vamos a decirle. ¿Un viaje egresado? ¿No? Como un viaje egresado lindo, así, ¿no? Pues me imagino que va a ser un reencuentro, ¿no? De tanto del público con ustedes, de la gente, otros músicos, ¿no? Me imagino la historia que debe haber arriba de ese escenario también. Mira, el reencuentro, ya cuando empezamos a armar esto hace unos meses, ahí sucedió todo el viaje de egresados, ahora es como seguimos, ¿viste? Pero es como que el 2 de octubre llegamos. Llegan a Bariloche. Tal cual. Bueno, Guillermo, la verdad que te agradecemos por estos minutitos con FM Moreno. La verdad que, bueno, les deseamos que sea lo mejor el próximo día 2 de octubre, allí en la presentación de 18 minutos, este concierto con vos, Guillermo Arrom, Machi, Cerabolo, Beusart. Bueno, la verdad. ¿Cómo es? Beusart, así, más sencillo de lo que es. Beusart, bueno. ¿Qué pronto sería el maestro? Un abrazo grande y muchas gracias. Y como alguien que escuchó rock desde siempre, o sea, no conozco otra música no sea rock, un gusto estar hablando con alguien que, o sea, forma parte de la historia del rock también, ¿no? La verdad que un gusto. Muchas gracias, bueno, Guillermo. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Te pido un último favor, Guillermo. ¿Cómo no? ¿Podrías decir, porque para hacer un separador para el programa, soy Guillermo Arrom y estuve en Mundo Bullicio? Si no puedo decir soy Guillermo Arrom y me la banco, bueno. Sí, por supuesto. Lo que vos quieras. Romperla, no. FM, ¿cómo es? Repetime lo que tengo que decir. Soy Guillermo Arrom y estuve en Mundo Bullicio. Después poner lo que vos quieras después de eso. Y estuve en Mundo Bullicio. Sí, el nombre del programa. Sí. Muy bien. Dale, hago eso. Ahí va. Guillermo Arrom y estuve en Mundo Bullicio. Y te la rebancás. Y me la rebanco. Agua, romperla, papá, entonces. La mejor en la trastienda, cheque, va a salir todo perfecto. Gracias, chicos, nos vemos. Un abrazo, gracias, Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba Guillermo Arrom, ex, músico de aquellos del rock nacional y acompañante durante mucho tiempo del Flaco Spinetta. Un gusto que nos damos en Mundo Bullicio. Un lujo. De vez en cuando, tiramos las cartas arriba de la mesa y pasan estas cosas. Esto es Mundo Bullicio. Vaya novela, Mirta Legrand. Néstor. ¿Néstor? ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que ese programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa Radio Moreno. ¡Mamá Gula! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al hijo de Tuca, no le gusta el trabajo, al hijo de Tuca, él vive de la calle, al hijo de Tuca, no le importa el camino, al hijo de Tuca. De que el Dodge 1500 se arrebancaba en Poyas tercera. Y bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Edición número 187. Guille, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Javi? Tanto tiempo. Bien, nos dimos las vías de comunicación, te diste cuenta, ¿no? Podemos terminar, pero bueno. Pero viene, bueno, igual. Viene la caldera después. Así, no nos llama nadie, así que no igual. No llama nadie, ¿verdad? No llama. Es como, lo podemos tomar como un método revolucionario contra el Radio Escucha. Claro, tal cual. ¿Por qué hay que quedar bien con el Radio Escucha? ¿Por qué tenemos que decir, no, escuchanos, no, por no nos favor? Van a escuchar, no nos van a escuchar. Y hacemos el programa y que no nos escuche nadie, loco. ¿Dónde está? Loco. Se re loco. Se re man. Loco. ¿Dónde está la cuestión de expresar nada más? Claro, expresar sin que haya un... Sin que llegue. Sin que llegue. Un mensaje re optimista, tira, ¿no? Claro, quedamos en el patio de casa, vamos, ¿viste? Vamos a casa, quedamos en el patio de casa. Bueno, che, buena entrevista recién, ¿eh? Sí, buena entrevista con Guillermo, un capo. Lo ponemos así como el galardón arriba de la reprisa. De la reprisa una de las grandes entrevistas de Mundo Bullos. Una, después de Al Gore, creo que... No sé ni qué es Al Gore, pero sé que es importante. ¿Entrevistaste a Al Gore? Qué bueno. No, nos entendimos, hablaba en musulmán. Che, Guille, ¿qué te iba a decir? ¿Tenés frases? Hablando de hablar, deja de hablar. No, pues yo también le iba a decir. Mira, hablando de hablar, deja de hablar, Javi. La frase deja semanas, iba a decir. No, es la semana deja frases. Era al revés. Disculpe, no sabemos hablar muy bien, no terminamos. Él le faltan un par de materiales fines, yo todavía no me presenté, estamos medio limitados. Entiéndanos. La semana dejó frases, dejó hechos, dejó temas, y vamos a repasarlas en estas frases que siempre lo bautizamos como cállate. Por favor, son esas frases que a veces no querés escuchar, ¿viste? Decime que no está la de la maestra diciendo que hago un golpe de estado. Me quedé toda la semana indignado, la quise ir a golpear. Te juro, la primera vez. No me importa poco la violencia de género. Pero está Aníbal Fernández. No, la de la maestra quedé indignado todo. Hasta sí, ahora no, que me acordé de vuelta, me indigné de vuelta. La quería buscar a la maestra y dice, señora, venga. O sea, bueno. Está Aníbal Fernández. Está un notero de C5N que todavía se confunde entre los que es un travesti, si travesti es una persona o no. Y tenemos también un señor de la FIFA que equivoca algunos clubes y los nombres de algunos clubes. Y una sorpresa también para... Tengo mucho miedo para escuchar. A dónde va a llevarlo del travesti. Ah, y Mauricio Macri, por supuesto. Mauricio Macri. Se me da más miedo todavía. Así que vamos, las frases de la semana. A La Plata, estamos en vivo con Néstor Dipa, allí en el lugar donde se supo en las últimas horas que funcionaba un prostíbulo y también en el mismo lugar un templo Umbanda, Néstor. El allanamiento que hizo ayer la fiscalía había cuatro travestis y una persona. Había cuatro travestis y una persona. Y un hombre, quiero decir. Cállate, por favor. Ustedes me lo han preguntado si yo estaría dispuesto a debatir. Y dije sí, en el marco de algo serio. Y algo serio indica que tiene que haber una definición clara de un lugar neutral, con periodistas neutrales, una forma de selección neutral, que permita que se pueda consultar, preguntar y garantizar que uno puede exponer respecto de cada una de las preguntas con seriedad, que no termina siendo una suerte de batalla campal verbal que perjudica a todo el mundo. Yo en eso no estoy, no debería bajo ningún punto de vista. Hablo de mí. Cállate, por favor. En los últimos 3 años se ha ido siempre dando alguna discusión con el ajuste por la inflación. Y nosotros le damos un ajuste igual al de nuestros hospitales. ¿Y de dónde sale la cuenta de la gente estos 450 millones? No sé, porque ellos pedían partidas adicionales. Estamos en campaña. Tengo en campaña de que inventar lo que sea. Un miembro de la administración del Garrahan que dice lo siguiente, que el presupuesto del Garrahan es de 2.300 millones de pesos. Sí. y que ustedes ponen 900 y que justamente no están poniendo la mitad, que hay un faltante. ¿Esa cifra que está dando este miembro de la administración es correcto o es falso? No te voy a dar la cifra porque no la tengo yo. No te voy a dar la cifra porque no la tengo yo. Buenos Aires, el Club Atlético River Plate, Río de la Plata, el Río de la Plata. Bueno, repasando, Javi, ahí teníamos, en primer lugar, a Néstor Dip, cronista de C5N, que, bueno, confundió travestis con personas, para él no, la travesti no es una persona, por lo menos estos fallidos que a veces, digamos... Quizás no tiene maldad. No tiene maldad, okay. Pero como que visibiliza en un te deja con el común, culo a la vista, vamos común. A decirle. Te deja con el culo a la vista, predispuesto a que... Después teníamos a Aníbal Fernández, intentando justificar la no presencia de Daniel Scioli en el debate presidencial, hablando de que quieren periodistas neutrales después de 2 años que venimos hablando de que la neutralidad no existe. Aníbal, ¿en qué quedamos? Después teníamos a Mauricio Macri, bueno, explicando lo inexplicable con respecto al recorte de presupuestario en el Garrahan, sin cifras, sin nada, no sabe nada. Y por último a Joseph Blatter, que confunde a River Plate, se ve que no conoce River Plate, dijo, tradujo el nombre a Río de la Plata, viste, el hombre que maneja el fútbol del mundo y no conoce a River Plate. Bueno. Pero es Río de la Plata igual, está bien sí, traducido. Sí, pero no es, él lo dijo como si fuese el nombre, lo tradujo, o sea, ¿qué necesidad había de pero traducirlo? El tipo dijo, lo tradujo al castellano y quedó bien con los argentinos, lo entendió. Con los latinos, para que me voten los latinos. Quizá lo dijo así, lo entendió que nosotros lo escribíamos en inglés, ¿no? Como diciendo. Claro, por ahí sí, ¿viste? Puede ser, ¿no? Yo empiezo mi análisis, perdona. Esto me retrotrae a cuando Crónica puso murieron 4 bolivianos y un argentino, tal ¿no? Cual, sí. O sea, me parece 4 travestis y un hombre. 4 travestis y un hombre. Y un hombre, ¿no? Los demás parece que son gente que vino de otro planeta, no sé. Que, bueno, hay que ver de qué planeta están viniendo, ¿no? Después me llama Aníbal Fernández, hay que decir algo, Guille. Hay que decir que tiene un manejo de palabras. Aníbal Fernández te vende una bolsa de arena en el desierto de Sahara por 2 casas en Mar del Tuyú. Y vos se las comprás y le agradeces encima. El chabón tiene una capacidad verborrágica de mezclar palabras y perderte. Sí. O sea, me parece que, como te decía antes, es un buen agente de distracción. Fue la misma cara de póker, además, para todo, ¿viste? Entonces te puedes. Y además, los políticos, algunos políticos, tienen una forma de hablar de oratoria que te empiezan a mezclar palabras que vos ya quedaste como perdido y decís, o sea, ¿le tengo que dar yo plata a él o esto, el café lo pago? Bueno. Claro. Y Macri, la verdad que. No sabe, o sea, no sabe hablar directamente. O sea, empezamos a hablar que no sabe hablar. O sea, habla todo así. ¿Viste? Sí. Pero esa me mata, no tengo los números. No tengo, o sea, los esa, números, ¿no? Esa es típica, ¿no? De Macri. Igual me parece no que... No los tengo acá. Me parece que el muerto se asusta del degollado, ¿no? O sea, me parece que está criticando... Y ahí estaba hablando en el programa de la Nata, o sea, que son todos amigos, ¿viste? O sea, ¿viste? Olvidar. Ni ahí se puede lucir el tipo. No, la verdad, una vergüenza la política argentina, todo de principio a fin, menos la izquierda y la caldera que viene después de nosotros. Menos la izquierda, Altamira, la puta madre que nos parió. Bueno, menos ello, ¿no? Y la verdad que deja. No. Y el debate. No hay debate. Y no, para mí, si falta uno, ya no es debate. Y además, no, me va a faltar respeto, no voy. Mamá, Aníbal Fernández me está cargando, no voy al debate. ¿Viste? Parece como nene de cuarto grado los políticos, ¿viste? Como tienen miedo que se desmadre el debate. ¿Una ley para un debate? No. Que te cuento que la ley está desde hace 8 meses en el Senado y el propio kirchnerismo fue el que la tiró para atrás. Peor todavía. Así que bueno, gente, estamos llegando al final. Queremos agradecer. ¿Cómo se llama tu amigo, Guille? A César Santana, por supuesto. César, maestro. Gracias por traer el contacto de Guillermo también. Queremos agradecer, bueno, a la gente que estuvo del otro lado, pendiente, alerta, atento, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Me perdí algo? Vine así todo meado del baño, corriendo así con los pantalones bajos y ¿me perdí algo? Gracias a ustedes. Gracias, Cris, ¿querés decir algo? No, un abrazo para todos y nos vemos el próximo sábado, por supuesto. Bueno, agradecer a la gente que estuvo el sábado pasado, encontrados en la esquina, a T. Tilo, Mil Especies, a Mauricio, a Diego, a Katy, al profe de Katy, a toda la gente que colaboró en este evento, que vino, puso su granito de arena y entre todos pudimos como demostrar que el trabajo grupal vale la pena, loco, ¿eh? Que cuando se junta la gente con buena intención y en pos de hacer algo... No nos para nadie, amigo, ¿eh? No nos para nadie, eso es una realidad. Mati, gracias, loco, campeón como campeón en la barra, El campeón. El barman nuestro. El barman y droguin. Se dice ahora, ¿no? El bartender. El bartender de Mundo Bullicio. ¿Qué más? Olvidate, Mati, dejá el cabello, vos te la cabía. ¡Ah, concha de tu madre! Voy a ir en tránsito, hijo de puta. Todo mamado, todo meado, viste, así, diciendo, voy a Radio Pública. Aguante Festa, ¿por qué no lo voté a Festa? Bueno, Emma, Kaiser, gracias, loco. Gracias por venir a FM Moreno también, gracias por venir a la radio. Gente, un saludo muy grande. Queda la caldera ahora ya pegado a nosotros. Le dejamos el estudio a ellos. Muy, muy buena semana. Hagan lo posible por tenerla. Nos vemos. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines. Moreno.